¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Y bueno, estamos acá en el nuevo columna del Retrovisor. ¿Cómo andás, Cristian, desde Córdoba? Hola, Nico. Buenas tardes al equipo, a la audiencia. Vos sabés que estaba escuchándolos desde el inicio. Programón el de hoy. Muy interesante, sobre todo escucharlo de Alejandro Fura y el trabajo que hace Latin NCAP para hacer que viajemos en autos más seguros. Sí, y un lujo. Para seguir con el tema en el retrovisor de hoy, les voy a traer algunas curiosidades sobre los crash test. Que la historia de estos surge allá por los años 30 con las primeras pruebas de choque, cuando se empezó a tener en cuenta vagamente que la seguridad en el diseño de los autos era importante, aunque tuvieron que pasar casi 3 décadas más para que las pruebas de choque se tuvieran en cuenta a la hora de crear nuevos vehículos. Cuando las pruebas empezaron a ser habituales, Nico, en aquellos años, se necesitaban voluntarios, lo vamos a poner entre comillas, para evaluar los resultados. Los voluntarios eran expresidiarios, era, ¿a quién ponían como voluntario? Sí, o sea, a ver, levante la mano que quiere ser voluntario. Nadie levantó la mano en ese momento. Y por eso lo que sigue es una parte curiosa y un poco oscura en la historia de las pruebas de choque. Porque en un principio se utilizaron cadáveres. Sí. Gente muerta. Bueno, por lo menos estaba muerto, no esperé el cheque para morirse. No hacían nada. A los muertos se les colgaban rudimentarios acelerómetros, instrumentos, y se lo ataban a los autos, pues no existía todavía el cinturón de seguridad, y se lo sometían a choques frontales, vuelcos. Y el uso de cadáveres planteaba casi más inconvenientes que soluciones, porque los muertos eran de adultos fallecidos en edad avanzada o presentaban lesiones y daños previos, y así era muy difícil evaluar las heridas producidas realmente por el choque. Y aparte estaban duros porque sufrían el rigoris mortis, así que me parece que era difícil hasta ponerlos en posición final. Claro, digamos, la postura no era natural en el auto. Claro. Y vos sabés que también hubo voluntarios que eso sí, levantaron la mano entre el llamado, y que se prestaban a ensayar estos impactos, y hubo uno en especial que se sometía a ensayos muy curiosos. Se llamaba John Stapp. Era un médico y cirujano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y se sometía a pruebas que hasta entonces eran sobrehumanas, para descubrir métodos de protección para aviadores y automovilistas. A ver, imagínense. ¿Cómo se llama? Una ¿cómo persona, se llamaba? John Stapp. John Stapp, para el que lo quiera googlear. John Stapp. Hay que googlearlo. Hay muchos videos y muchas imágenes bastante impresionantes. A ver, imagínense esto. Una persona sentada sobre un tirineo con 6 cohetes en la espalda que ejercían casi 13 toneladas de empuje, mucho empuje, lo que permitía que en una pista de menos de 1 kilómetro alcanzara entre 700 y 1000 kilómetros por hora esa persona sentada en un trineo. Y después desaceleraba de tal forma que se llegaba a 22G de desaceleración. 6,5G es lo que aguantan los pilotos de Fórmula 1. Imagínate la desaceleración brusca que producía ese trineo, era tremenda. Sí. Cuando se superó esta etapa de los muertos y sin más kamikazes, ¿no? Como está, el siguiente recurso y curioso también fue utilizar animales, que se usaron desde chimpancés a osos. Pero las principales víctimas fueron los cerdos, que incluso se anestesiaron para poder situarlo en el puesto de conducción. Wow. Hay varios videos en YouTube de los años 70 que también hubo voluntarios que se sometían a pruebas de choque en Alemania, voluntarios vivos. Esto sería algo parecido al capítulo de los Simpsons, sí, en el cual Lisa va a un stand de autos alemanes, ¿te acordás? Utilizan personas vivas para los crash tests. Vivo que no están tan vivos, no son tan vivos que digamos. Sí, increíble. Y Ahora, como para cerrar, les voy a dejar después de estas curiosidades dos consejos, Nico, al precio de uno y no se los voy a cobrar. Como solemos decir, seguimos en liquidación. El primero es que a la hora de decidir la compra de tu auto, ya sea usado o nuevo, que te fijes en las calificaciones de Latin NCAP como guía para elegir un auto seguro. Opta siempre por modelos globales, que son los más seguros, ¿no? Y el segundo consejo es que no te conviertas en un crash dummy y respete las normas de tránsito y las velocidades máximas sin excepción. Perfecto. Bueno, espero que esto les haya gustado y servido, y los invito a que dejen comentarios, dudas o sugerencias y que nos sigan escuchando. Nos vemos en la próxima, Nico. Nos vemos, Cristian. Conduzca con cuidado y con sentido común. Gracias, ¿eh? Gracias, Cristian. Saludos. Nos vemos. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.